Bueno, estamos aquí en la inauguración de los nuevos módulos educativos de nuestra unidad, con representación de todas las autoridades, el alcalde. Y bueno, no, agradecida, ¿no?, por nuestro nuevo módulo que nos han entregado, que es beneficio para los niños, ya que ellos son de nivel inicial. Tenemos nuestro tinglado, tenemos nuestra canchita, que ya eso no lo teníamos. Entonces ya tenemos ya cómo se divierten los niños, tenemos nuestro parque ya para hacer el campeonato, que viene el, ya viene el interkinder también, entonces ya tienen donde ensayar, practicar. Entonces, no, agradecidas por todo y por ustedes que están aquí en nuestro kinder también. ¿Cuántos niños? Unos 185 niños en los tres cursos, dos pre-kinder y tres kinder. ¿Cuántos maestros? Cinco maestras y una maestra de educación física, son seis. El arreglo que se ha efectuado entonces ya está adecuado a lo que requerían. Ya está adecuado, ¿no? Porque este kinder es uno de los más antiguos de Villabú. Entonces yo creo que nos merecemos, ¿no?, que ya nos hayan hecho nuestros nuevos módulos. Que deberían, ¿no?, desde el inicio ya hacer los nuevos módulos, porque es un kinder antiguo. Entonces, ¿cuántos años? Mire, que yo son 20 años que yo trabajo acá. Y las otras que ya son más antiguas, entonces de ahí nomás, ¿no?, que yo estoy trabajando ya 20 años, entonces debe ser más tiempo, ¿no? Porque yo soy nueva. Entonces, no tan nueva, ¿no? Mire, 20 años ya que estoy trabajando acá en esta unidad educativa.